¿Qué es lo que tenemos que creer? Según esta canción, lo que el Hijo de Dios nos ofrece, pero ¿en qué consiste? En creer en uno mismo. Realmente algo no nos cuadra aquí, ¿verdad? Es un lenguaje que nos suena conocido, todo muy familiar, tiene un eco profundamente evangélico, pero en nombre, no en contenido. El contenido nos resulta extraño. Se trata de un mensaje de autoestima, de confianza en uno mismo. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer en esta tarde, pensar qué es el Evangelio, porque es algo que damos muchas veces por supuesto, por obvio. Llamamos a la gente a creer, pero ¿a creer en qué? La fe en la fe es tristemente uno de los mensajes que más habitualmente se transmiten en muchas de las reuniones y actividades que se llama evangelísticas. Se habla mucho de la mecánica, de cómo llegar a creer, pero no del contenido, qué es lo que tenemos que creer. Y al poner el acento y toda la preocupación en el hecho de cómo llegar a creer, podemos perder de vista que el Evangelio es precisamente el centro, el corazón de todo ello. Y si decíamos que el problema del ser humano es fundamentalmente aquello que la Biblia llama el pecado, podríamos decir que el resumen de lo que vamos a ver esta tarde es que la respuesta de Dios, lo que su palabra nos muestra, es que esa solución al problema del hombre tiene el nombre de una persona, el Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que entender que la respuesta de Dios no es meramente una idea, no es una mecánica, no se trata simplemente de una fórmula, es una persona, Cristo Jesús. Y el Evangelio es en ese sentido profundamente cristocéntrico. Podemos decir que es estrictamente ese el sentido y contenido de aquello que llamamos el Evangelio, la buena noticia. El hecho de que Dios nos ha dado a Cristo Jesús como el Salvador que necesitamos. El Evangelio, entonces, muchas veces tenemos que distinguirlo de lo que la religión nos presenta. Porque la religión muchas veces nos muestra el camino para llegar a Dios. ¿Cuál es la senda que nos lleva al cielo? ¿De qué forma podemos acercarnos a Él? Y uno puede sentirse tan confuso como Woody Allen en esta película, que se llama Hannah y sus hermanas. Este es un fragmento, una parte de ella que habla del gran salto, aquello que habló Kierkegaard, que era la fe. Este es Hannah y sus hermanas y el gran salto. No es fácil dar el gran salto. ¿En qué tenemos que llegar a creer? Decía Alicia en el País de las Maravillas cuando hablaba con la Reina Blanca que todo es cuestión de esfuerzo, cerrar los ojos y pensar unas cuantas cosas imposibles. Ella lo hacía cada mañana y era capaz de llegar a una cifra récord de cosas imposibles que uno podía pensar o imaginar. ¿Pero es realmente la fe el poder de la imaginación? ¿Ser capaz de creer las cosas más asombrosas? Ciertamente que el Evangelio nos presenta algo increíble, Dios mismo hecho hombre. Algo extraño y sin duda y difícil de creer para cualquiera de los contemporáneos de Jesús. Por un lado tenemos el enorme peso que tenía el mundo griego. En el mundo griego todo era espiritual. Lo importante precisamente era lo que podríamos llamar el alma, aquello que es incorpóreo, que es el sentido plenamente de la existencia y de la vida. Por lo tanto, lo que se trataba era de encontrar una respuesta espiritual al problema del hombre. Los judíos sí que tenían una idea mucho más corporal y material. Creían, en cierta forma, en la resurrección, por lo menos muchos de ellos. Pero ¿cuál era la resurrección para los judíos? Algo que ocurría al final de los tiempos. ¿Qué sentido tenía que alguien se presentara como Dios mismo hecho hombre y que resucitara en medio de la historia sin que nada más ocurriera? Ciertamente, como dice el apóstol, el mensaje del Evangelio era locura para todos aquellos que lo escuchaban. No había forma de encuadrarlo con ninguno de los sistemas de pensamiento y esquemas mentales que había en aquel entonces. En ese sentido, tenemos que decir que el mensaje que Jesús nos presenta no es ni judío ni griego. Es realmente el mensaje cristiano. Algo diferente, singular, excepcional. Y por lo tanto, el problema de la fe no era una pequeña cosa. Para los contemporáneos de Jesús vemos que incluso sus discípulos, el círculo más reducido de él, puede estar todos aquellos años en torno al maestro que no acaban de entender y comprender de qué trata todo esto. Realmente, ¿qué es lo que les llama y les atrae, sino la persona misma de Jesús? Esta es la fascinación del cristianismo. El cristianismo es Cristo. Y es por esto que cuando un mundo como el nuestro, tan secularizado, que rechaza todo lo que tiene que ver con la religión y Dios, sin embargo, se ve fascinado por Jesús, distingue a la persona de Jesucristo de cualquier otra iglesia, religión o sus representantes en este mundo. Él es diferente, él es distinto. Con las palabras de Kafka, alguien poco sospechoso de hacer propaganda y apología del cristianismo, decía Kafka que Cristo es como un abismo lleno de luz, que el peligro es cuando te asomas, te puedes caer dentro. Y esto es realmente la fascinación que Jesús produce. Es como un imán. Por un lado, cuando uno se asoma, tiene vértigo. Es algo que difícilmente uno puede imaginar o entender. Pero produce ese efecto de atracción, de fascinación. Es cierto que hay muchos Jesuses, tanto como los hombres han podido imaginar a lo largo de la historia. Cuando muchos investigan cuál era el Jesús histórico, quién es el Jesús del cual hablamos, nos encontramos con diferentes ideas y concepciones de quién es Jesús. Es por eso tan importante para Jesús no separar sus palabras, las que encontramos en los evangelios, de su persona. Una y otra vez encontramos esa relación en la enseñanza del Señor Jesucristo. Quien no acepta sus palabras no acepta tampoco a su persona. Recibir su palabra es recibirle a él. En este sentido, vemos que el cristianismo evangélico ha unido particularmente el mensaje bíblico, el testimonio de los evangelios, al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Si queremos saber quién es Jesús, tenemos que ir a su palabra. No nos basta realmente libros, teorías, acercamientos acerca de Jesús, sino que tenemos que conocerle por medio de su propia revelación, de quién nos dice él mismo que es Jesús. En este sentido, vemos que Jesús sigue siendo fascinante incluso para aquellos que ya no quieren ir a la iglesia. Ocurre hasta en la ciudad de Springfield, donde los Simpson, como muchos otros de los que habitan en este mundo animado, están cada domingo en la única iglesia que hay en la ciudad. Este es un fragmento de uno de sus episodios, Los Simpson. No puedo creer que no quieras volver a la iglesia. ¿Por qué es tan importante ir a ese edificio todos los domingos? ¿No está Dios en todas partes? ¡Amén, hermano! ¿Y no crees que el Todopoderoso tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse de cómo pasó yo esa estúpida hora en el domingo? ¡Ese es un padre! ¿Y si nos hubiésemos equivocado de religión? No haríamos más que cabrear a Dios todas las semanas. ¡Ten, piquito! Homer Simpson desafía así a la costumbre y el hábito familiar de asistir a la iglesia. Este, sin lugar a dudas, de la religión, una de las formas más claras de acercamiento a Dios. ¿Quiénes son los que realmente tienen esa verdadera fe? Aquellos que asisten a la iglesia. ¿Pero es posible un cristianismo sin iglesia? ¿Es posible conocer a Jesús fuera de la comunidad o de la familia cristiana? Esta es muchas veces la ilusión, el espejismo de aquellos que buscan una respuesta cristiana fuera realmente de todo cristianismo conocido. Por un lado, podemos intentar reinventar la rueda, descubrir de Jesús algo que nadie más ha encontrado. Surgen así cristianismos esotéricos, ocultos, visiones extrañas que muchos tienen de Jesús. Y otros, simplemente, la mayoría, tristemente, lo que hace es seguir el Jesús que a ellos les gustaría que fuera. Como tantos nos dicen cuando les preguntamos, ¿y usted es creyente? Bueno, a mí me gusta pensar en Dios de esta manera o de esta otra forma. Así yo quiero creer en Dios. Pero la cuestión es, ¿ese es el Dios de nuestra imaginación? ¿El Dios que nos gustaría que fuera o el Dios que realmente es? C.S. Lewis, C.S. Lewis nos dice, por lo tanto, que cada vez que nos acercamos a Dios tal y como lo encontramos en este libro, nos sorprende. Hay algo de Dios que no encaja con nuestro esquema. Y cuidado con una visión domesticada, manipulada de Dios, por la cual simplemente es un eco de nuestros propios pensamientos. El verdadero Dios fue siempre alguien que desafía a los hombres, desafía nuestra concepción de Él, nuestra idea de quién es Él. Por eso muchas veces podemos incluso como creyentes caer en un uso domesticado de la Biblia. Utilizamos la Escritura cuando hace eco de nuestros propios pensamientos. No nos gustan los versículos que no encajan con nuestra teología. Queremos de alguna forma encuadrarlos, retorcerlos, volver que de alguna forma hagan lógica en nuestro sistema. Pero es nuestro sistema, no es el Dios que se ha revelado a nosotros. Por eso, en un sentido, tenemos que entender que realmente Dios es más grande, claro, que ninguno de sus representantes, que el mayor pensador que haya habido de la fe cristiana. Por muy grandes hombres que la Iglesia haya conocido, ninguno realmente nos puede transmitir la mente de Dios. Como dice Isaías, ¿quién conocerá al verdadero Dios? ¿Quién es capaz de entrar en sus pensamientos? ¿Quién es capaz de hacer un eco perfecto de su mente? Solamente uno, Cristo Jesús. Él nos dice que la revelación que Él nos trae de sus palabras nos muestra exactamente quién es Él. No hay nada de Dios que no esté en Cristo Jesús. Y todo lo que encontramos en Él está también en Dios. La identificación, por lo tanto, de Dios con Cristo Jesús, lejos de ser un tema secundario, es central para el corazón mismo de la fe cristiana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Cuando a la gente le preguntamos si cree en Dios, ¿de qué nos sirve decir que cree en ese nombre o esa palabra que llama a Dios? Lo importante no es si alguien cree en Dios, sino quién es ese Dios en que cree. Y el cristiano, por lo tanto, define su fe y la expresa en la creencia de ese Dios que se revela en Cristo Jesús. Y es, por lo tanto, con todo lo que significa la grandeza y la maravilla de esa expresión de nuestra fe, que podemos decir que el mensaje del Evangelio es profundamente cristocéntrico. Nos muestra la realidad de quién es Dios en la persona del Señor Jesucristo. Toda nuestra teología, incluso nuestra visión de Dios y de sus atributos, ha de revisarse a la luz mismo de la persona del Señor Jesucristo. Y esto es, sin lugar a dudas, un gran desafío para los propios creyentes, pero también para el mundo que nos observa. Porque Jesús es difícil realmente de reducir. Encontramos palabras duras. Muchos, por ejemplo, no se sienten cómodos con el mensaje de juicio del Evangelio. Pero ¿por qué hemos creído durante siglos en la realidad de la condenación? De que Dios también puede rechazar, y de hecho lo hace, a muchas personas que no vienen a Él por fe, solamente por las palabras de Jesús. ¿De dónde sale una doctrina como el infierno? Desde luego no del Antiguo Testamento, ni de mucho de las enseñanzas de las epístolas apostólicas, sino de las palabras del propio Cristo Jesús. Cuando tenemos problemas, por lo tanto, con las afirmaciones duras del cristianismo, nuestro problema es con Cristo mismo. No es el problema de una interpretación de lo que Jesús pudiera decir, sino la realidad de que su palabra produce ese efecto, sin duda duro, chocante, que nos hace ver la realidad trascendente de lo que está en juego. En ese sentido, vemos que muchas veces nos preguntamos cómo acercarnos a ese Dios. Básicamente, hay dos formas en que el ser humano ha intentado acercarse a Dios, ¿no? Por un lado, por lo que puede hacer por Él, cuál es el sacrificio, la montaña que hay que subir, cuál es realmente el acto supremo para que poder ser aceptado por Dios. O más bien, ¿hasta qué punto tenemos que sentirnos miserables? ¿Cómo ha de mostrarse nuestro arrepentimiento? ¿Qué amargas han de ser nuestras lágrimas para que Dios nos reciba? Pero el mensaje del Evangelio es que de ninguna de las dos maneras, ni de una ni de otra, somos aceptados por Dios. Ni por la inmensidad de nuestro dolor o sufrimiento acerca de nuestro mal, ni por lo que podamos hacer para Él. Lo que Dios obra en nosotros es precisamente un acto maravilloso de aquello que llamamos su gracia. Y por lo tanto, la gracia no consiste en el camino que podemos llegar a Dios, sino el que Él ha hecho a nosotros. De esto es de lo que habla esta canción de Marcus Manforth, alguien que se ha educado también en el contexto evangélico y está siguiendo su propio camino, intentando buscar también el sentido de su vida. Es una canción de su grupo Manforth and Sons que habla también de cuál es el sentido para él de esa gracia. Es una grabación del Festival de Glastonbury en Inglaterra. La gracia que persigue a Marcus Manforth desde que se crió en la familia del responsable de la Comunidad de la Viña, una de las iglesias carismáticas más importantes, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo, es la que le hace temer muchas veces, ¿no?, que haya ido demasiado lejos para ser alcanzado por ella. Pero su definición de la gracia me sigue pareciendo maravillosa. La gracia no es el largo camino con el cual volvemos a casa, sino la bienvenida, ¿no?, con la cual somos recibidos. Es la gran diferencia que hace la misericordia de Dios, comprendida precisamente como la acción que la hace por medio de Cristo Jesús. Lo que se encierra en esa maravillosa palabra, ¿no?, que llamamos gracia, es el hecho de que somos aceptos por Dios en nuestra realidad tal y como somos a causa de otro, Cristo Jesús. Nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos que es siendo impíos, ajenos a Dios, totalmente opuestos a Él, que Cristo murió por nosotros. No es que Dios, viendo que éramos aceptables ahora a Él, que teníamos un corazón que realmente merecía su atención, que puso sus ojos en nosotros, sino todo lo contrario. Cuando éramos abominables a su vista, cuando lo que merecíamos es su rechazo y su condenación eterna, entregó a su propio Hijo por nosotros. Esa declaración asombrosa y sorprendente nos cuesta toda la vida de creer. Parece demasiado bueno para ser cierto. Pero es la realidad de ese amor incondicional que tantas veces los cristianos recordamos con las palabras de Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha entregado así a su único Hijo. La inmensidad de ese amor precisamente se manifiesta en que nosotros no éramos merecedores de Él. Todo lo contrario, era su rechazo lo que debíamos recibir. Pero Dios viene a nosotros en esa iniciativa de su gracia a buscarnos, a rescatarnos. El cristianismo, por lo tanto, es una fe y confianza en la liberación y rescate que Cristo hace de nosotros. Y esa es la gran diferencia entre el Evangelio y la religión. El Evangelio, en su esencia y corazón, es fundamentalmente el rescate de Dios de pecadores como nosotros. Como decíamos en las palabras de esta mañana del apóstol Pablo a Timoteo, Dios salva a pecadores como nosotros. Este es el resumen del Evangelio. No salva a aquellos que hacen méritos para Dios, a aquellos que tienen un corazón más puro o más elevado espiritualmente, a aquellos que de alguna forma son merecedores de su atención, sino a pecadores como nosotros. Y lo hace por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Cristo, por lo tanto, es el Evangelio. Y con nuestros antepasados en la fe, a lo largo de todos los avivamientos, la reforma, todos los movimientos espirituales, de vuelta a la palabra de Dios y al Evangelio, tenemos que decir que esa fe que ponemos en Cristo es la base de nuestra salvación como una fe sola. Ese sola sigue siendo, por supuesto, la gran diferencia, no solamente entre Roma y la comprensión que tenemos como evangélicos de la fe, sino, me atrevo a decir, que entre toda religión y el verdadero cristianismo. Si no confiamos solamente en Jesucristo, si es algo más en lo que tenemos nuestra esperanza, no es que tenemos algo más, es que tenemos menos. Este es el gran problema, precisamente, de cualquier cosa que añadimos a Cristo Jesús. Al poner simplemente algo que acompañe, lo que hacemos es restar, no sumar, precisamente, de nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Y esa fe y confianza descansa radicalmente en quién es Él y lo que Él ha hecho, particularmente en su cruz y en su resurrección. Ambas obras de Dios, ambas caras de lo que Cristo hace por nosotros, son inseparables. No podemos escoger la cruz y decir que la resurrección es simplemente la consecuencia de ello, ni a la inversa. Decir que porque Cristo vive, lo importante ya no es la cruz de Cristo. Son sencillamente dos aspectos de una misma realidad. Es la obra redentora de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Y nos habla de esa extraña, incomprensible y asombrosa identificación. ¿Qué ocurre en la cruz? Sino que Dios en Cristo Jesús se identifica hasta el final con nosotros. ¿Qué podríamos pensar de alguien que se identifica y que se preocupa por nuestro problema? En la medida que sentimos su compasión, su cercanía, podemos tener cierto ánimo y consuelo. Pero no desearíamos todos, no anhelaríamos y quisiéramos que alguien pudiera llevar ese problema con nosotros, hasta el punto de quitarlo de nuestra propia espalda y echarlo sobre la suya. Pero esto es exactamente lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Este es tu problema, el pecado. Y te amo tanto que tomo ese problema tuyo y lo echo sobre mi espalda. Cristo Jesús lleva en la cruz nuestro problema hasta sus últimas consecuencias. Sufre la condenación y la ira de Dios que nuestro pecado merecía. Entender, por lo tanto, el Evangelio es comprender la radicalidad del juicio de Dios que significa la cruz. Porque es ahí donde está nuestra única esperanza y consuelo. Si Dios no muestra todo su juicio, si Dios no condena y realmente muestra su rechazo al pecado totalmente en esa cruz, hay algo sobre lo cual nosotros todavía tenemos que responder. Por eso es tan importante entender hasta qué punto es una sustitución lo que se produce en el Calvario. Dios toma en la persona de Cristo nuestros pecados y nos da a cambio su justicia. Este asombroso intercambio, por el cual por medio de la fe recibimos lo que es la vida perfecta de Cristo y Él asume las consecuencias de nuestro mal, nos resulta asombroso, increíble. No podemos acabar de aceptar y entender cómo esto puede ser posible. Pero este es el milagro de la cruz, que si Él fue rechazado, es para que nosotros ya nunca más lo seamos. Si Él recibió toda la ira y el juicio de Dios, es para que nosotros nunca más seamos condenados por Dios. Y esta es la gran confianza, la seguridad de salvación que ha mantenido el cristianismo evangélico a lo largo de los siglos. No es presunción, no es orgullo, no es la soberbia de pensar que somos mejores que otros. Es creer que Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y esa confianza es la que hace que podamos ver la vida con nuevos ojos, que podamos tener esperanza. Porque, como dice el Credo Apostólico, Cristo sufrió hasta los terrores del infierno mismo. Por causa de nuestro pecado, es que nosotros no debemos temer ese infierno ya más. Y ese mensaje es, por lo tanto, liberador. Es porque Cristo ha sido rechazado que somos aceptados por los brazos abiertos de Dios en esa cruz del Calvario. Y esa aceptación y seguridad es la que Cristo quiso también dar a sus discípulos cuando les dio aquella señal del pan y del vino. Les recordó ese nuevo pacto que Él hacía con su sangre, por el cual somos aceptados plenamente, totalmente por Dios. Pero ¿cómo transmitir esa confianza a otros? Que ven el cristianismo como algo que juzga a su estilo de vida, que realmente es difícil de distinguir del fanatismo, que muchas veces se convierte en algo que hace a las personas insensibles de aquellos que están alrededor. La película El pez gordo es una obra de teatro originalmente que trata cómo un joven bautista en Estados Unidos está en una empresa. Y es juntamente con dos hombres de negocios que se encuentra en un congreso, en una conferencia de negocios en la cual están esperando al pez gordo, el gran cliente que va a firmar un contrato de lubricantes industriales. Y ese pez gordo no aparece. Como en tantas obras de teatro, están esperando por todas partes a encontrarlo. Y en un momento que sale de la habitación, este joven creyente se lo encuentra. Y este es el resultado de la conversación cuando vuelve a casa, cuando vuelve a la habitación del hotel en la cual están sus dos compañeros, Kevin Spacey y Danny DeVito. Se llama The Big Kahuna, el pez gordo. ¿No? ¿Ha muerto? ¿Qué te he dicho? Bien. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Le has encontrado? Sí, le he encontrado. ¿Eh? Y hemos hablado. ¿Y? Y nada, solo hemos hablado. Bien, ¿de qué habéis hablado, Bob? Bob, ¿de qué habéis hablado? De Cristo, sobre todo. ¿Habéis hablado de Jesús? ¿Has mencionado quizá qué línea de lubricantes industriales habría aconsejado Jesús? Claro. ¿Qué le has dicho, Bob? Hemos hablado de cosas. ¿Acerca de Jesús? Acerca de muchas. relacionadas con... Jesús. Jesús. Sí, ya veo. Entonces el tema de los lubricantes supongo que no ha surgido. Bueno, la naturaleza de la conversación se alejaba de eso. ¿La naturaleza? ¿Ella solita? Sí. De modo que la conversación iba discurriendo tranquilamente a su aire y de repente, sin saber cómo y sin pretenderlo, estaba aquí hablando de Dios o de Jesús. Perdona. Solo éramos dos personas hablando. Mira, voy a decirte una cosa, Bo. Es algo que no les digo a muchas personas porque cuando lo digo es de verdad y muy en serio y para mí equivale a mandar a alguien al infierno. Ni más ni menos que eso. ¿Qué es? Es concretamente que no te creo, Bo. ¿Que no? No te creo. No, a pesar de que estoy haciendo un gran esfuerzo por convencerme a mí mismo de que lo que acabas de decir es verdad. Es la verdad. Es posible. Pero a mí me cuesta creerlo. ¿Entiendes? Larry, hombre. ¡Tú no te metas! Hazme el favor. Estoy intentando aclarar las cosas, así que no vuelvas a interrumpirme. Tranquilo, Phil. ¿Le oyes? Tranquilo. Ahora, Bob, voy a hacerte una pregunta. Y quiero que me seas sincero. ¿Vas a serlo? Sí. ¿Quién ha sacado el tema de Jesús? Di la verdad. He sido yo. ¿Tú? Sí. ¿Has sido el primero en mencionarlo? Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante para mí que la gente oiga hablar sobre Jesús. Porque quieres que sepan que murió por sus pecados. Sí. De acuerdo, voy a preguntártelo de otra manera. Partiendo de la base de que para nosotros era fundamental que viéramos y hablásemos con el señor Fuller sobre los lubricantes que vendemos, ¿por qué tú, en cambio, has decidido hablarle sobre Jesús? Porque creo que es más importante. A pesar de que estamos en una convención donde lo que procede es hablar de negocios. Sí, lo comprendo, Larry. Lo que pasa es que no veo qué delito hay en hablarle a un ser humano como otro ser humano. No he hablado de trabajo, ni de lubricantes, ni de nada de eso, porque no quería que pensase que estaba utilizando el tema de la religión para darle coba, para conseguir que él me firmase un contrato. No quería que pensase que yo no era sincero. Pero es que no era sincero. Si estabas con él, era para eso. Si aquí no somos más que funciones, ¿por qué no envían sencillamente robots? Si no envían robots, Bob, es por la sencilla razón de que aún no han inventado ninguno. El día que inventen un robot que pueda hacer lo que hacemos nosotros y comprueben que funciona, eso será exactamente lo que harán, no te quepa la menor duda. Pero hasta ese día, estamos nosotros, nos dicen Bob, Larry, Phil, ¿por qué no vais a Wichita por un par de días? No os preocupéis por el alojamiento, cobre de nuestra cuenta. Y durante un par de días, Bob, perdemos nuestra identidad aquí en Wichita y nos convertimos en las manos de la empresa, que saludan a otras manos que tienen delante lo que tú has hecho. Si te digo que no has sido sincero, es porque tú has cortado ese vínculo. Sería como si la mano de pronto se separase del brazo y dijera, oye, ¿sabes qué? Yo aquí tengo otra cosa que hacer, que no tiene nada que ver contigo. El apóstol Pablo dijo... No, por favor, estoy intentando hablar contigo. No me vengas con el apóstol Pablo, aquí no pinta nada. Es imposible que podamos tener una conversación si no me dejas sacar el tema de Dios. No hablamos de Dios, hablamos de algo más grande que Dios. ¿Más grande que Dios? La cuestión, Bob, no es tu creencia en Dios ni tu deseo de difundir esa creencia. La cuestión es que hemos venido a hacer aquí. ¿Y qué hemos venido a hacer? Dímelo, Larry. Estamos aquí para vender lubricantes, lubricantes industriales, no para salvar almas. Tampoco estamos aquí para perseguir mujeres y eso no parece impedírtelo. ¿Cómo te atreves a echarme eso en cara? ¿Cómo te atreves a juzgarme, mocoso? No hay nada malo en admirar el paisaje mientras estás trabajando, siempre que lo que hagas sea trabajar. Y para tu información, hijo, llevo casado 15 años. Y ni una sola vez le he sido infiel a mi mujer. Si miras a una mujer con lujuria, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Hay una gran diferencia. Eso no es lo que dijo. ¿Cómo sabes tú lo que dijo Jesús? Por Dios, estabas allí. Pero no, antes lo has sido bien claramente. Los medios evangelios tú te las crees porque debes escuchar. Pero es la verdad. Que tenga razón. No estábamos allí. La Biblia dice específicamente. Y deja de citarme las escrituras, Bob. Ya te lo he dicho antes. Insisto en lo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí que estuvo. No fue el día de la se llama evangelismo explosivo, una forma muy eficaz de transmisión. Como podéis ver, realmente la incomprensión es de un diálogo de sordos. Por un lado, sentimos simpatía por ambos personajes. El personaje de Spacey, el no creyente, sin lugar a dudas tiene mucho sentido común, el menos común de los sentidos. La sensibilidad, incluso el respeto o el tacto con el que trata con el cristiano te sorprende, te asombra, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, este joven parece muchas veces el joven celota, fanático, que parece no tener en cuenta ni cuál es el sentido de su vida ni su propósito, ¿no? Pero encontramos parte, claro, de verdad en cada uno de ellos y nos encontramos con ese conflicto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa entonces el anuncio de ese mensaje, la transmisión de esa fe? No hay duda que para nosotros es algo trascendental respecto a lo que puede parecer la obligación de tu trabajo, lo que puedes conseguir por medio de los negocios, como es para estos personajes, ¿no? Pero, ¿cómo transmitir entonces ese evangelio? Es interesante que el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios en su primera carta, nos dice que el mensaje de la cruz no es solamente el centro, el corazón del evangelio, sino también la manera en la cual hemos de transmitir ese evangelio. Y es por esto que la Iglesia ha de estar centrada en el evangelio, no solamente afirmando el contenido de lo que es el maravilloso y glorioso anuncio de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, sino también comunicarlo de la forma que Dios lo ha hecho para nosotros. Y eso implica mostrar el amor que Dios ha mostrado por nosotros. En ese sentido, un cristianismo sin gracia realmente da igual la inmensa o alta idea que tenga de la gracia de Dios. Si no se manifiesta, si no se transmite con la misma gracia de ese evangelio, no sirve de nada. En ese sentido, ¿cuántas personas no es que rechacen el mensaje del cristianismo, sino es la forma en que les es comunicado? ¿Y de qué forma se percibe tantas veces el evangelio? Como este muchacho que juzga la vida de su compañero de trabajo. Para él es simplemente un mujeriego, un vividor, alguien que no se somete a las normas de Dios y que de esta forma está afrentando lo que es el camino correcto. ¿Cómo miramos entonces a otros? Como pecadores, sí, pero pecadores como somos nosotros. El gran mensaje del Evangelio es que Cristo salva a pecadores, pero tanto pecadores son aquellos que no le conocen a Él como nosotros que hemos recibido esa fe y esperanza en Cristo Jesús. Decíamos esta mañana que Dios salva a pecadores, pero dice el apóstol también, de los cuales yo soy el primero. En presente. No es que era pecador entonces, simplemente, que mi vida era tan despreciable y vil, sino que Dios me salva ahora también, que soy todavía pecador. Esa buena noticia que es el Evangelio hace, por lo tanto, que la gracia sea algo asombroso, maravilloso, que va más allá de nuestra mente. Neil Diamond es un cantante que para la generación de los años 70 se relaciona, por un lado, con el estilo de toda la libertad de lo que trajo los años 70, las drogas, el sexo libre, pero también vemos que a lo largo de los años ha vivido muchos de los problemas que esa generación sufrió y vivió. Y esta es una canción con la que reapareció hace poco tiempo en la televisión hablando de esa misma gracia. Está basado en el gran himno de la tradición evangélica en Maravillosa Gracia. Y es la particular versión que hace Neil Diamond. La sorpresa de la gracia se revela no solamente en esa cruz, sino también en la maravilla de lo que todavía nos espera. Porque Cristo Jesús no quedó colgado de aquel madero. Fue puesto en la tumba y al tercer día, cuando fueron a buscarle, se encontraron que había resucitado de los muertos. Así apareció a sus discípulos y dio testimonio de que hay una vida mucho más allá de la vida que tú y yo podemos conocer ahora. Es la vida eterna. Y por lo tanto, el Evangelio, para ser Evangelio, nos habla de una realidad eterna, trascendente, que va más allá de la felicidad, realización o satisfacción que podemos encontrar ahora. Es por eso que tenemos que entender que lo que ahora conocemos de lo que ese Evangelio ofrece y promete no es más que una pequeña parte. Lo mejor está aún por venir. Cristo Jesús, cuando resucitó, es como si nuestra vida se uniera a Él y su muerte fuera nuestra muerte. Y cuando Él se levanta con poder, nos anuncia también que nuestra vida, también resucitados, participará de esa misma eternidad en la cual Él vive ahora en relación con Dios, su Padre. El Evangelio eterno es, sin lugar a dudas, el mensaje que más necesita un mundo que vive atado al presente, al efímero, a lo transitorio, aquello que podemos experimentar o vivir ahora, pero que es, al fin y al cabo, por un pequeño tiempo. La muerte nos habla a todos de esa realidad y cita ineludible a la que tenemos que enfrentarnos, que nos recuerda que nuestros días son cortos y que esta vida, simplemente con lo que podemos experimentar en el presente, se queda ciertamente muy corta de lo que eran nuestras expectativas. Como decía C.S. Lewis y C.S. Lewis, si encontramos esa frustración e insatisfacción presente y tenemos ese hambre y necesidad, no será porque hay una realidad eterna en la cual ese hambre y esa sed puede ser satisfecha. El desafío, por lo tanto, que llevamos al mundo es el Evangelio de una vida eterna, la que Cristo nos da. Y esa vida eterna la recibimos por la fe. ¿Cuántas veces nos dice así el propio Señor Jesucristo, que Él ha venido para darnos vida? Pero no una vida como la que ahora conocemos. Es una vida en abundancia. Es una vida para siempre. Una vida que no nos dejará insatisfechos. Y ante esa realidad eterna es como que despertaremos a que todo aquello que hemos dejado atrás finalmente sea como una pesadilla cuando uno abre los ojos por la mañana y se da cuenta que sus peores presagios no solamente no se han cumplido, sino que está en una realidad nueva, gloriosa. En la película Ponet se expresa esto en una niña. El Señor Jesús tantas veces expresó así que la fe tenía algo de infantil. Tenemos que ser como niños, poder esperar esa vida que espera esta niña con la madre que ha perdido en un accidente de coche. Esta es la conversación que tiene una noche antes de dormir. Es la película belga Ponet. El problema de Ponet es el que tenían los propios discípulos de Jesús. Él estaba con ellos, pero les anunciaba que se marchaba, se iba. ¿Y de qué les iba a servir esperar todas esas cosas maravillosas si ahora estaban solos? Y es por esto que Jesús, una y otra vez, como recordamos en estos capítulos de Juan, ¿no?, que hay antes de su muerte y su resurrección, les anuncia el hecho de que no estarán solos. El Espíritu Santo les dará testimonio de estas cosas, les consolará, les hablará de la realidad de aquello que está por venir. Cuando confesamos que Cristo resucitó de los muertos, no hablamos simplemente de la esperanza de vida eterna, hablamos del hecho de esa vida, que igual que Jesús murió y resucitó, así también nosotros que morimos, resucitaremos. Primera de Corintios 15 enfatiza, por lo tanto, cuál es el carácter, la naturaleza de esa resurrección. nos dice que si nuestra idea de la resurrección es simplemente espiritual, es un nuevo nacimiento, un despertar a una serie de cosas de las cuales no éramos conscientes y por las cuales vivimos ahora, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque nuestra esperanza, en el lenguaje de Ponet, es que un día viviremos normales. Tendremos un cuerpo, una carne. No vivimos un cristianismo desencarnado, que lo que espera es simplemente flotar como almas en el cielo al estilo espiritista. Lo que queremos y deseamos y anhelamos es estar con Cristo y participar de una vida sin los efectos del pecado, en la cual seamos verdaderamente hombres, transformados, hechos a la imagen de Cristo mismo. El mensaje cristiano, por lo tanto, no es un mensaje que nos lleva a ser algo más que hombres. Todo lo contrario, nos hace plenamente humanos. Por lo tanto, las ansias, los deseos, los anhelos que en esta vida tenemos solamente pueden ser realizados en su verdadera humanidad por medio de Cristo Jesús. Es por su muerte y resurrección que llegamos a ser no dioses o semidioses, ángeles, verdaderamente hombres. Y esta es la maravilla del Evangelio, que Él será glorificado sobre todo otro nombre, será alabado, reconocido y confesado. Toda rodilla se doblará delante suyo. Él es el único Dios vivo y verdadero. El Cordero está sentado en el trono. Él es Dios y nosotros hombres. Pero precisamente en esa condición de criaturas viviremos en la confianza, en la dependencia y en la adoración para la cual hemos sido hechos. Porque para eso fuimos creados, para adorar y reconocer a otro, no a nosotros mismos. Y esto es lo que nos cuesta entender toda nuestra vida, que finalmente el propósito no es llegar a encontrar nuestra propia realización descubriendo lo maravillosos que somos, sino lo maravilloso y lo asombroso que es nuestro Señor Cristo Jesús. Es la adoración y alabanza lo que llena esa eternidad, lo que la cubre todo de loas a la realidad que preside y llena todas las cosas, cuando Dios sea todo en todo. Nuestra oración, por lo tanto, es que Dios nos lleve ya a conocer algo de lo que significa su grandeza, que nuestros labios proclamen también algo de esa adoración y alabanza. Pero para ello necesitamos ser cambiados, transformados. Si el Evangelio no nos cambia, nada en esta vida nos va a cambiar. Y por lo tanto no necesitamos algo más que el Evangelio para poder vivir una vida mejor que la que vivimos. Necesitamos más de ese Evangelio para poder expresar realmente quién es Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que hace finalmente en la última canción que vamos a escuchar el grupo U2, U2, cuando expresa en esta oración, en uno de sus últimos discos, Yahvé, su deseo de que Dios tome nuestros labios y lo convierta en alabanza. Tome nuestros pies y los encamine por el sendero recto. Tome nuestras manos y las utilice para su servicio, porque todo lo que hay en nosotros es sucio y necesita ser limpiado. Es U2 en directo, U2 y la canción Yahvé. Cuando Dios quebranta nuestros corazones, nos sometemos a su voluntad y oramos como Él nos enseñó. Si es tu voluntad, así sea hecha en nosotros. Toda otra cosa es una presunción, es pretender tener un derecho que nosotros no tenemos. Si es la voluntad de Dios que Él cambie nuestra vida, que Él nos haga nuevos y diferentes. Y ese es también nuestro ruego para todos aquellos que nos rodean. El cristianismo es tan generoso como es la gracia de Dios y tan exclusivo como nos muestra Cristo Jesús, el único camino al Padre. Por lo tanto, nuestra presentación del Evangelio ha de ser tan amplia como es la gracia de Dios, pero tan estricta como nos muestra el único camino para llegar a su gloria, Cristo Jesús. Y nuestra confianza es que ese poder de Dios que se ha manifestado en primer lugar en nosotros y que nos hace ansiar, anhelar, desear que ese día llegue cuando Cristo Jesús acabe, consume, complete todo aquello que ha comenzado. Nuestra revelación, la Biblia, acaba también con las palabras en las cuales Juan, en su visión, enseña también a la Iglesia a clamar a Dios: «Ven, Señor Jesús». La noche y la oscuridad es más grande, parece antes de la llegada de ese amanecer. Nuestro mundo parece de peor en peor. Las voces catastrofistas y apocalípticas nos anuncian lo peor para este nuevo milenio. Nos dicen que este es el final de todas las cosas. Pero el creyente puede mirar con esperanza al futuro. ¿Por qué? A causa de este Evangelio. El Evangelio nos muestra que Cristo reina. Él está sentado en el trono. El Cordero es digno de toda gloria. Es quien ha recibido todo poder y toda potestad. No podemos estar en mejores manos. ¿Cómo podemos desconfiar, temer? ¿De dónde ese miedo a presentarnos delante de su presencia? Si ese Dios que reina, grande y sublime, es el Cordero de Dios que se entregó por nosotros. Si esto no nos conmueve, yo no sé qué hay otra cosa en esta vida que nos pueda conmover. Que Dios nos ha llamado tanto, que se haya sacrificado hasta ese punto por nosotros, que haya entregado su propia vida. ¿Cómo podemos dudar, desconfiar y temer que si Él ha bajado a este mundo, ha sangrado, ha llorado, ha sufrido, ha muerto en aquella cruz terrible del Calvario, nos va a dejar en nuestra miseria y pecado? Si Él nos ha amado de esa manera, nada, absolutamente nada, nos podrá separar de ese amor. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar de ese amor que tiene la última palabra, el amor que finalmente gana y triunfa. Vamos a darle gracias a Dios por ese amor en Cristo Jesús. Señor, te queremos dar gracias porque, Señor, nos damos cuenta una vez más de la inmensidad de ese amor por nosotros, viles pecadores, miserables, indignos, delante de tu presencia. Y tú nos has amado tan incondicionalmente que has entregado tu propia vida cuando lo que nosotros merecíamos era tu desprecio y rechazo. Señor, ese amor nos constriñe. Y en ese amor, Señor, queremos comunicar este maravilloso evangelio a aquellos que nos rodean. Queremos compartirlo. Queremos mostrarlo también a otros. Porque qué apologética final podemos encontrar mayor que ese amor. ¿En qué conocerán otros que somos sus discípulos, sino que amamos como tú nos has amado? Danos, Señor, ese espíritu, esa actitud, ese corazón que lleve, Señor, a las personas a darse cuenta que no hay otra aceptación mayor que la que podemos recibir en Cristo Jesús. No hay persona que nos pueda amar tanto, incondicionalmente, que pueda dar su vida hasta el punto que Cristo lo dio cuando éramos despreciables, cuando merecíamos su rechazo. Ayúdanos, Señor, a poder comunicar también no solamente ese evangelio, sino hacerlo de una manera evangélica. A poder transmitir, Señor, la maravilla de ese anuncio de la misma forma que nosotros lo hemos recibido. Señor, ayúdanos a vivir de Él, a ser una iglesia centrada en el Evangelio, una iglesia que no se cansa de Él, sino que ve cómo es una mina que es imposible, Señor, de acabar, de extraer de ella la riqueza y la gloria de lo que ese Evangelio contiene. No necesitamos nada más aparte de Él. Tu Evangelio es suficiente para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir ese Evangelio, a ponerlo en práctica, a ser transformados por ellos, a ser cambiado de tal manera que no volvamos a ser los mismos. Pero te lo pedimos, Señor, por causa de tu Hijo, porque Él es digno, porque Él recibe toda gloria por los siglos de los siglos, que también esta nuestra vida transformada pueda ser un instrumento de alabanza por lo que Él es, por toda la eternidad. Te lo pedimos a causa y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.